hacer una investigación veraz. Si, por ejemplo, debemos decir, en el caso del SEBIN, por ejemplo, que es el órgano de inteligencia de nuestro país, está bajo órdenes del vicepresidente de la República. Y así sucesivamente los cuerpos de seguridad. Y lo que nos llama poderosamente la atención, y debemos decirlo, es que se dice que supuestamente ha estado vinculado con el empresario Samar López, y ahora nosotros quisiéramos hacernos la gran interrogante: ¿quién paga una página completa en el New York Times que cuesta? Acuérdate que ellos no te pueden dar la información, el periódico, de quién paga la página, ni tampoco te pueden dar la información de lo que cuesta, pero cuando uno ve los tabuladores, estamos hablando que eso asciende a más de $170,000.